Una lista adecuada para la aplicación de la idea de hoy, la cual no ha sido seleccionada conscientemente, podría ser, por ejemplo, me veo a mí mismo como alguien del que otros abusan. Me veo a mí mismo como alguien que está deprimido. Me veo a mí mismo como un fracaso. Me veo a mí mismo como alguien que está en peligro. Me veo a mí mismo como un inútil. Me veo a mí mismo como un vencedor. Me veo a mí mismo como un perdedor. Me veo a mí mismo como una persona caritativa. Me veo a mí mismo como una persona virtuosa. No debes pensar acerca de estos términos de manera abstracta, ¿no? Se te ocurrirán a medida que te vengan a la mente diversas personalidades, situaciones o acontecimientos en los que tú figuras. Por ejemplo, tal vez si de repente te viene a tu mente tu esposo, tu novio o, no sé, tus hermanos, y va a venir ahí, o sea, ¿cómo te ves ahí con tus hermanos? Tal vez dices, ay, me veo cruel, o me veo buen hermano, ¿no? O caritativo, qué sé yo. Entonces, ahí es donde vas a aplicar, pues así como estos ejemplos que te acabo de dar, ¿no? Que no importa qué tan fuertes o qué tan positivos, entre comillas, los digas, ¿no? ¿Qué más? Después de que hayas nombrado cada uno de ellos, vas a añadir, pero mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio 3 veces al día. No te esfuerces en pensar cosas concretas para ocupar dichos intervalos, sino simplemente relájate y repite la idea de hoy lentamente hasta que se te ocurra algo. Si bien no debes omitir nada de lo que se te ocurra durante los ejercicios, no se debe sacar nada a la fuerza. O sea, si no te viene nada, pues no te viene nada. Por lo general sí vienen muchos pensamientos, ¿no? Al menos que estés muy presente y al menos que ya hayas hecho pues este curso. Ya llevamos, ¿qué? Casi 3 años, ¿no? Con él. Pero bueno, no se debe usar ni fuerza ni discriminación de estos pensamientos. Tan a menudo como sea posible en el transcurso del día, aplica la idea de hoy a cada atributo o atributos que te estés adjudicando en ese momento, añadiendo la idea en forma indicada más arriba. Si no se te ocurre nada en particular, repite simplemente la idea en tu interior con los ojos cerrados. Mi mente es parte de la de Dios, soy muy santo. Entonces, si de repente viene algo que tienes miedo ahorita o estás estresado, puedes decir, me veo a mí mismo como alguien con miedo, ¿no? O me veo a mí mismo como alguien estresado o como una persona estresada, ¿no? Y así. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.